arriba, compadre. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Little lane, long lane, little lane, la. Little lane, long lane, little lane, la. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Yo siempre estoy para arriba, como el agua en la marea. No importa que usted no crea lo que le digo, lo que le digan. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Si la deja la flor liva y no le cuesta trabajo, yo no quiero estar abajo. Yo siempre quiero estar arriba. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Yo siempre arriba, tú siempre abajo. Es que mi suerte esquiva que yo siempre ande abajo. Puedo decir sin trabajo, yo siempre arriba, yo siempre arriba. Yo siempre arriba, sí señor. Tú siempre abajo, cómo no. Yo siempre arriba, sí señor. Tú siempre abajo, cómo no. Yo siempre arriba, sí señor. Tú siempre abajo, cómo no. ¡Arriba! ¡Abajo! Siempre arriba, sí señor, tú siempre abajo, cómo no.